Bueno, vamos hasta Gardea, o estamos ya en Gardea, con Manuel Fuentes, que es el presidente de la Asociación de Vecinos. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, pues muy Muy bien. buenos días. Bueno, ayer asamblea. ¿Qué tal? ¿Van cambiando las cosas o qué? Bueno, pues la asamblea, pues más o menos como todos los años, es repetitivo, más o menos van saliendo las mismas cosas. Lo que pasa que yo personalmente este año digo no me voy a repetir porque ya es que es una vergüenza que, y además no solamente la asamblea de Gardea, es que han sido en todas las asambleas, son repetitivas, entonces, y eso es por la dejadez de los diferentes gobiernos que están pasando por este ayuntamiento. Hemos tenido estos 8 años atrás, que ayer mismo os lo comenté al equipo de gobierno, pues hemos tenido estos 8 años atrás un alcalde o un equipo de gobierno muy nefasto para el pueblo. No se ha hecho absolutamente nada. Y entonces, pues por eso este año pues vuelven a repetirse pues las mismas cosas en las diferentes asambleas. Y aquí en Gardea, bueno, hemos cambiado algunas cosas, pero bueno, más o menos seguimos las mismas. Sí, pero vamos a recordarlas. O sea, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se reivindica desde hace tiempo? Yo me acuerdo que era limpieza de algunos arroyos, había temas de ruidos, había, en fin, Bien. me imagino si todo eso Bien, sigue. bueno, pues nosotros este año hemos empezado, pues al haber alcalde nuevo, pues lo que le hemos preguntado es al alcalde entrante, que a ver sobre el plan general, cómo está, en qué punto está, qué se va a hacer, si Gardea lo que nos dijeron se va a seguir manteniendo. Y bueno, pues lo que nos han dejado, que nos dejaron helados de todas maneras, es que el plan general está parado en estos momentos, está paralizado, pues porque la empresa LKS lo que quiere es cobrar lo que es la deuda y algunos problemas que tienen, pues con urbanismo. Y entonces, bueno, pues ahora mismo en estos momentos el plan general está paralizado. Entonces, bueno, nosotros a esta nueva alcaldía le presentamos lo que nosotros en su día presentamos a todo el mundo, que era pues una memoria, vamos, no memoria, sino el decir lo que nosotros pensábamos para Gardea. Eso fue el arranque nuestro. Y después, bueno, pues fueron sabiendo otra vez lo de las aguas fecales de Gardea Gochi. Entonces, como ya estamos cansados que nos estén diciendo, es que salen muy caros, que no sé qué, bueno, pues ahora ya lo que le hemos reclamado y le hemos dicho que eso se tiene que hacer, pero ya, no de decir lo vamos a dejar, sino que lo hagan como sea, es hacer un proyecto sobre esas aguas fecales, cómo es la recogida, y que entonces sepamos lo caro que sale o lo caro que no sale. Después, otra de las cosas que también quedó pendiente del año pasado es la carretera del Lidl. En la salida del Lidl ahí se monta un charco de agua que era antes un charquito y ahora ya casi casi es una laguna. Entonces es un fallo que cometieron ahí al pasar unos tubos. Bueno, pues han ido la carretera ahí. Entonces, pues es una cosa de ellos, pues que lo arreglen, que lo pongan en condiciones. Otro de los puntos que ha salido es el váter, que está solicitado ya, pues llevamos año y pico solicitando un váter para el paseo lineal, que no está, que no hay. Bueno, pues como vecinos ya le hemos puesto al ayuntamiento, a los técnicos del ayuntamiento, 3 sitios donde se podía poner el váter, y resulta pues que Ura, que es lo que le dije yo ayer al técnico, le dije que no sé si es Ura o es el ayuntamiento o es el mismo el que no quiere porque se ponga ese váter, porque ya le hemos puesto 3 sitios, los 3 sitios son inundables. Ahora nos salta diciendo que al principio nos dijo que tenía que tener cierta altura desde el río, y ahora nos salta ayer que tiene que tener, aparte de la altura, tiene que tener 16 metros lineales. Pues decíamos, bueno, pues lo pones al otro lado de la carretera y haces una pasarela, porque es que vamos, ya es que no sabemos. Y ya por pues, lo que le dije, digo, bueno, pues os paseáis los técnicos y si no le decís a Ura, que Ura diga dónde se tiene que poner, porque ya es que es ya cansino. Después, otro de los puntos que quedan pendientes también del año pasado es la acera que hay enfrente de las escuelas de Gardea, ese empalme de ahí que es donde suelen aparcar los camiones de Vicalde. Ese aparcamiento, pues empalmar esa acera y poner esos aparcamientos en condiciones. Bueno, pues nos han dicho que ahora mismo van a salir ya las licitaciones para esa obra. Bueno, pues ya veremos a ver cuándo sale. Otra cosa que ya este año se ha pedido, porque ya estamos cansados, es lo que has comentado antes, la limpieza de los arroyos diferentes del barrio. Y aparte, el río Nervión, a su paso por Gardea, pues hay un montón de árboles. Hace 28 años se le ha presentado un escrito, que ya te pasaré por la emisora para que lo leáis cuando podáis, lo que sea. Es el desbroce y tala de árboles, porque ya no son arbolitos, son árboles grandes que hay en el río. Entonces, hace 28 años, por esa cantidad de árboles que hubo, fue la riada tan grande que tuvimos. Pues lo ha dicho, después los contenedores de basura, el por qué se mueven de sitio, si es que son bailarines o a ver qué pasa, porque se mueven. Pues bueno, nos dijeron que no se mueven, no se mueven, no los vemos nosotros. Después ha vuelto a salir otra vez el puente de aquí de Santa Cruz. la anchura de dicho puente. Se le dijo por activa y por pasiva que ese puente es del ayuntamiento, que no es de AIF. Entonces, pues a ver qué hacen. Bueno, pues nos han dicho que se van a poner en marcha, no sabemos cuándo. Después se han solicitado algunos árboles, se ha solicitado también algún banco, porque no hay bancos, y es lo que se le comentó, que Gardea es un barrio de gente mayor, pero bastante mayor, entonces pues que se necesitan bancos, que los bancos que hay son están mal, y de todas las maneras, pues bueno, pues ya veremos a ver lo que hace. Después en Gardeagochi se ha solicitado, pues aquí tenemos justo en el mismo cruce entre Santa Cruz y Gardeagochi, se va a hacer un pabellón agrícola. Entonces ahí antes había unos vecinos que son minusválidos, tienen los coches con su placa, con todo. Entonces, tanto que estamos hablando de las minusvalías, de cosas de estas que hay que poner para esta gente, la accesibilidad, no sé cuánto, bueno, pues aquí no tenemos para que esos señores puedan aparcar sus coches, porque antes los aparcaban ahí. Bueno, pues el arquitecto municipal pues va a mirar a ver de qué manera, no sabemos. Porque todo es decir sí, pero después no sabemos nada. Después, por lo que sí, eso fue una alegría, que después de haber solicitado sobre 4 años, pues parece ser que sí, el ascensor del centro social, pues que ya hay una cantidad destinada de dinero para hacerlo, y por lo que se ve sí se va a hacer. Después, claro, les oí también que la accesibilidad a la iglesia de Gardea pues no existe, ni para entrar los féretros, ni sencillamente para cualquier minusválido, cualquier persona que tenga una minusvalía, son escaleras. Bueno, pues también lo van a mirar. El asfalto de Gardeagochi, de Zabale, pues que está, sobre todo en Zabale, pues está, pues eso, como un cristal. Entonces, bueno, pues es que también lo van a mirar, ya veremos a ver. Volvió a salir el tema dichoso de maderas, que seguimos igual o peor que cuando empezó. Seguimos con lo mismo, porque el año pasado les pregunté la misma pregunta, a ver en qué condición estaba madera, si tenía los permisos, no tenía permisos. Bueno, pues están esperando los permisos del gobierno vasco todavía, pues seguimos las mismas, seguimos igual, y nos seguiremos tragando toda esa porquería que suele sigue echando. Pues salió el tema otra vez de los camiones a su paso por aquí de Gardea, los camiones del Lidl, que pasan cada 4 o 5 minutos, sobre todo a partir de las 3 o 4 de la mañana. Y, claro, la pregunta fue si se sigue cerrando la carretera ahí donde la Alchaña. Bueno, pues la carretera de la Alchaña no se cierra, entonces pues le comenté, bueno, pues entonces el Lidl no lo sabrá, y lo que habrá que hacerle es que vuelvan a su sed. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente de Tres Cruces y por ahí dice, claro, se quita de Gardea y el follón es para nosotros. Bueno, pues a ver cómo lo solucionan, a ver lo que hacen. Porque es bien sencillo. El paso de los camiones, el ruido que meten es por los dichosos badenes que hay. Entonces, si esos badenes se podrían eliminar por normas bajos, pues no pasaría nada. Y después, justo ahí donde el polideportivo, donde el centro social, la parte de atrás del Volatoki, un arroyo que hay por ahí, pues ese arroyo pues no se ha limpiado desde hace, yo que sé, los años que hace. Entonces ese arroyo, sobre todo en verano, con las aguas que salen de las duchas del polideportivo, huele, claro, huele entre la porquería que tenga, los jabones que salen de ahí, una cosa y otra, y ahí al no correr agua todo eso sale, ese mal olor. Bueno, pues como ves, han sido un montón de puntos. Hay cosas nuevas, hay cosas repetitivas de otros años, porque seguimos igual, seguimos con los contenedores de basura, seguimos con la limpieza del barrio que no se hace, aquí en los talleres donde Fuentes y por ahí, y este, pues que los coches se arreglan en la calle, que hay un montón de grasas, hay olores a gasolina. Y entonces, bueno, pues esas cosas son repetitivas de año tras año, todo año tras año. Entonces, es lo único, lo último que le dije al alcalde es que a ver si para el año que viene, tanto como has dicho que vas a hacer, entonces a ver si para el año que viene, de los 18 y 19 puntos que te he puesto, pues a ver si por lo menos la mitad se cumplen. Bueno, él me saludó con su broma y decía, bueno, pues en vez de 19, a ver si podemos hacer 29. Digo, no, si a mí con que me hagas 9 o 10, con eso me conformo, porque ya por lo menos es que hemos avanzado algo. Y hasta ahí te puedo contar. Y pues, bueno, pues después otra de las pegas, que se lo comenté según entraron, es que las asambleas se cambiaron en su día, iban a ser antes del 20 de noviembre, y cuando salió el swing en esa fecha aparecieron las diferentes asambleas de barrios y Gardea no aparecía. Entonces yo llamé al ayuntamiento y le dije, oye, que en el swing pasa esto, habéis salido las asambleas, pero Gardea no aparece. Ah, habrá sido un error de imprenta, pero no te preocupes, porque no se va a hacer en esa fecha, se va a hacer posterior, después del 20 de noviembre. Bueno, pues cuál ha sido nuestra sorpresa, de que el reparto del Swings lo han hecho bien, ha sido la primera quincena, ha sido además el día 1, pero nuestra sorpresa ha sido que el día 1 es cuando tenemos la asamblea del barrio. Entonces, mucha gente se enteró ayer mismo. Entonces, claro, hubo gente, pero no la gente que tenía que haber asistido, porque no ha estado informada. Entonces lo dejé caer al alcalde y dije, digo, es que esto, no sé si es error de alcaldía o error de los buenos técnicos que hay en este ayuntamiento. Bueno, pues muchas reivindicaciones, como siempre, en Gardea. Vamos a ver si poquito a poco se van solucionando. Sí, esperemos. Bueno, que no las tengo todas conmigo. Ahí lo que sí ya están, parece, en vías de solución y por lo menos en obras, es la ermita, y que querían ustedes hacer algo también que no solamente pueda servir para lugar de culto, sino que también para sitio de reunión de vecinos, en fin, en fiestas, y eso parece que va por buen camino, ¿no? Bueno, pues sí, las obras han empezado, han picado lo que es toda la fachada por fuera, han dejado la piedra al descubierto, pero claro, nosotros como vecinos, y yo como presidente trasladé la opinión de los vecinos, además, aparte de los vecinos, como bien sabes, hay una asociación de amigos de la ermita, está compuesta por 130 personas, de la escuela estuvimos una reunión, tuvimos una asamblea el domingo pasado, y pues ahí ha salido, pues que estuvimos 89, 90 personas, y de las cuales pues todas votaron a favor de que la piedra estaría descubierta, que veríamos la piedra. Bueno, pues ayer con un técnico de Diputación y la técnico del Ayuntamiento de Llodio, bueno, pues ellos técnicamente, pues la piedra, pues sí, verdaderamente, si te quedas fijando, la piedra la ves de lejos y está, pues parece que está bien. Si te arrimas a la piedra ves que está, pues eso, pues mal. Entonces ellos te decían que para evitar de que esa piedra se siga deteriorando y evitar esas humedades, esas filtraciones de agua, es por lo que la van a rasear, se llama mortero ayalés. Entonces es con cal, entonces claro, la cal repele el agua, entonces, bueno, pues estaría más aislada. A nosotros no nos gusta, personalmente a mí, que vivo justo frente a la gusta, no me gusta porque vamos a dejar una pared lisa, y eso significa para los grafiteros una pared, cuatro paredes para pintar lo que les dé la gana. Bueno, pues el técnico de Diputación lo que me dijo es preferible que lo pinten ahí, que se puede quitar esa pintura antes que la piedra no se puede quitar. Yo lo que le contesté es que en la piedra es muy difícil que un grafitero vaya a hacer algo porque no se ve en paredes lisas. Sí. Bueno, pero bueno, de momento ha empezado a arrancar la obra y bueno, pues estamos contentos y vamos para adelante. Uh-huh. Es decir, que ya, bueno, el tejado ya se hizo hace tiempo, ahora el tema de las paredes. Uh-huh. Y bueno, luego faltará pues el interior, ¿no? Que eso ya sí, será. Bueno, lo que pasa es que van a salir más problemas. Bueno, más problemas no, a nosotros por lo menos nos va a gustar, porque se va a hacer, ya que hemos empezado esta obra, que se haga bien y se haga en condiciones. Ayer mismo estuvo este chico, me parece que vive en Areta, es profesor de La Salle y es de arqueólogo. Entonces, claro, él quiere pues que en Llodio no se ha hecho nada, y que Llodio es cuna de un montón de gente que ha pasado por aquí y que no se sabe nada, que tuvieron en su mano para haberlo hecho en Santa Lucía, y el alcalde anterior que tuvimos no les dejó por dinero, por no dinero. Bueno, y aquí, como también se prevé que se pueden encontrar varias cosas y eso, entonces sí se va a hacer. En esta fase no, pero para la fase siguiente sí se va a tocar el tema de arqueología. Vendrá alguna empresa, aparte de él, que le ha dicho que él voluntariamente, con gente voluntaria del pueblo, se pueden hacer cosas y sin un coste excesivo, sino un coste sencillo, porque en Amurrio lo está haciendo. Y entonces, bueno, pues el plan pues me ha gustado, y vamos, y por lo menos va a ir y va bien encaminado. Sí, sí, un estudio arqueológico para ver qué hay, ¿no? Que algo seguramente habrá de interés del pasado en esa zona de Gardea, ¿no? Sí, sí, es lo que comentó él, que bueno, que históricamente hay cosas que son del siglo XVI dentro de la ermita, entonces pues por fuera verdaderamente pues sí se podrá encontrar pues igual alguna cosa interesante. Entonces sí se va a hacer, en esta fase no, pero en la fase siguiente, cuando se toque, digamos, la ermita por dentro y hacerle, digamos, el saneamiento por la parte de fuera y cosas así, antes de eso sí se va a hacer cosas de arqueología. De todas maneras, de patrimonio también están interesados en hacerlo. Entonces el técnico de Diputación que vino ayer, pues decía que, bueno, que igual en vez de esperar al año que viene que ahora, ya que se ha empezado, que igual era el momento propicio de presentar un proyecto antes de, dice, vamos a esperar igual el año que viene, igual no tenemos ese dinero y ahora en estos momentos, como ya hemos empezado, pues podemos igual disponer de algo para ese proyecto. Entonces, bueno, pues la técnico del ayuntamiento dijo, pues bueno, pues que sí, que se pondrían manos a la obra. Entonces, lo que hace falta es que verdaderamente se pongan manos a la obra y esto siga adelante. Uh-huh. Bueno, pues ya nos alegra que haya buenas noticias, por lo menos ahí en esa zona de la ermita, que eso vaya para adelante. Sí, eso ya te digo, eso por lo menos ayer llevé cabreo porque se va a rasear, pero bueno, si se va a hacer las cosas tal como se han dicho, y vamos, aparte que se hagan como se han dicho, como voy a estar encima de ello, pues esperemos que por lo menos por parte nuestra no dejarlo para atrás y que verdaderamente se haga. Perfecto. Muy bien, pues Manuel Fuentes, muy amable por atendernos esta mañana y contarnos lo que ocurrió en esa y lo que se planteó en esa asamblea celebrada ayer en Areta, perdón, en Gardea, y bueno, que todo vaya bien, a ver si pronto hay buenas noticias y se van solucionando los problemas del barrio. Pues gracias a vosotros por interesaros, por llamarnos, y bueno, estamos a vuestra disposición cuando queráis. Y ya te digo, te pasaré el escrito que se presentó ayer al ayuntamiento sobre lo que, y con ciento y pico firmas, para la limpieza del río Nervión a su paso por Gardea. Sí, un tema ese del río Nervión, en fin, parece que es, bueno, resulta algo complicado, que tocar los árboles es algo muy... muy... Sí, pero es que lo que decimos, es que lo que no puede ser es que hace 28 años tuvimos lo que tuvimos, y ahora, pues, si el ayuntamiento no la comete, no lo eso, pues lo que decíamos, bueno, pues se le traslada a Ura con estas quejas, con estas firmas, con esto. Entonces, lo que dijeron es que sí, que iban a hacer ellos un escrito también, y con las firmas que hemos presentado, más el escrito nuestro, presentarlo y forzar a Ura de que si ellos no lo pueden hacer, por lo menos que le den permiso al ayuntamiento, que el ayuntamiento lo pueda acometer. Muy bien, pues a ver si hay noticias parte de Ura. Manuel Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos de Gardea, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vosotros.